Pues estamos de vuelta ahora y queríamos tocar un poco el tema de la educación libre, porque hemos estado hablando con las chicas, con la gente que estaba arriba en el espacio de Peques. Y tenemos con nosotras a Víctor, que... Pues Víctor, preséntate si quieres. Dile. Bueno, vale, dinos. Hola. Buenas tardes. Pues soy... Bueno, me ha invitado Estefany porque participo en un proyecto de educación libre. Se llama La Sopa de Piedras y yo allí pues soy participante, no soy acompañante, soy un padre de una de las familias que participamos en ese espacio. Es un espacio que habéis creado autogestionado. Sí. La iniciativa, ¿de qué ha partido, de cómo se ha iniciado el proyecto? Pues en realidad una necesidad, ¿no? Como varias familias heterosexuales y no heterosexuales del pueblo donde estamos empezamos a tener criaturas y nos salió la idea, según iban creciendo, de qué hacer, en qué espacio llevarles, guardería no, pero educación de qué manera. Y justo también cerca de donde estamos había una persona que le interesaba el mundo de la educación respetuosa, no directiva, que estaba formada y que le apetecía montar un proyecto. Y lo que empezó un poco como una reunión de familias, pues ha ido, estamos en el segundo año y ha ido como tomando cada vez más cuerpo. Que es como una experiencia para vosotros y vosotras y como la primera, ¿no?, en este tipo de proyecto. Sí, de educación, la primera para todos, claro. Aunque sabíamos de otros proyectos, tenemos referencias de, ¿no?, diferentes proyectos así más autogestionarios, más precarios, en diferentes puntos del estado. En realidad ninguna habíamos participado antes, en ninguna escuela ni en proyectos autogestionarios, sí, pero más de huerta o de otro tipo de proyectos, no de educación. Si venís así bien de la autogestión, pero no directamente de educación, ¿no? Eso es. Y quería saber así un poco qué dificultades habéis encontrado al principio al montar el proyecto. Pues bueno, el local es una cosa que hay que resolver, porque claro, hablando de peques y de educación, ¿no?, donde una educación no directiva, donde es muy importante el ambiente y el espacio donde están los peques para que puedan pues hacer lo que les apetezca un poco, ¿no? Lo del ambiente preparado o así, no vale cualquier espacio. Entonces, hemos tenido en eso al principio un poco de inestabilidad, porque hemos ido de garaje en garaje, como aquel que dice. Y ahora no es que... Bueno, ahora estamos en un sitio que es bastante guay, es ocupado y es muy amplio, lo estamos como haciendo todavía, ¿no? Sobre todo los exteriores, así para hacerlos atractivos con diferentes... Hay un poco, se implican todas las familias, claro, en ir adecentando el espacio. Esa es una dificultad que de momento estamos ahora como resuelta. Y pues en realidad, pues las dificultades que llevan el ser familias con una situación económica súper precaria, que montan un proyecto, intentan liberar a otras personas para que puedan estar allí acompañando a las peques, y eso implica poner una pasta, ¿no?, para que tengan una asignación que les permita vivir, y eso no termina de funcionar. Justo ahora estamos como buscando peques o intentando que gente más o menos afín o interesada en este tipo de proyectos que tenga esa necesidad, pues igual se acerque allí, o bueno, para hacer justo las sostenibilidades básicamente, ¿no? Como sí, y también dar igual al proyecto como un medio y largo plazo, ¿no? De, claro, de ir ahí proyectando un poco el proyecto en el futuro. Claro. Y eso viene por la renovación de peques, básicamente, ¿no? Como si no hay renovación, o si hay pocos peques, pues claramente hay pocas cuotas, hay pocos ingresos y se compromete la duración y la estabilidad. Por ejemplo, si yo soy una madre que quiere impulsar un proyecto de este tipo, ¿qué me aconsejarías? ¿Qué son un poco los consejos que me podrías dar? Pues no sé, pocos. La verdad, porque yo lo que me digo a mí mismo, que es como esto con paciencia, ¿no? Cuando aprendes haciendo, pues tienes que poner los objetivos pequeñitos y ir como, pues viendo. O sea, claro, yo qué sé, pues eso, paciencia, como no desanimarse igual, buscar entender también, ¿no? La vida es muy complicada, todos tenemos ritmos, necesidades a veces diferentes, posibilidades de implicación diferentes. Cuando estamos hablando de peques, además, es como un ritmo tan absorbente que... Y eso, es un, eso sí, por ejemplo, es un problema que yo he oído de otras escuelas así más autogestionadas, ¿no? Que las familias tampoco sacan, es que no tienen mucho tiempo para... ¿no? Para militar, digamos, o para gestionar eso, entonces es como complicado y yo qué sé. Pues... Que la sopa de piedra tú lo ves también como un espacio de militancia. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo que estoy también en una asamblea de maricas transfeministas y libertarias y que he estado en... colectivos de huerta, o sea, como en diferentes espacios que considero militancia, no es una cuestión de jerarquizar o decir, pero claramente, es, o sea, sin duda es un espacio de militancia muy potente, además, ¿no? Sí, que igual hay que tener esta fe, ¿no?, en que o está este impulso militante para que funcione también, porque igual a nivel personal es mucha implicación, ¿no? Desde ese punto de vista, como de la, del trabajo que implica, ¿no?, toda militancia, pero también de lo bonito que es o del potencial, no sé, revolucionario que tiene, ¿no? Como que estar con peques y haciéndote a ellos, aprendiendo a relacionarte con ellos de otra manera, aprendiendo su mirada, no sé, como esas obviedades que se dicen, pero como que es muy... O ves ahí como una manera de... Bueno, de hacer política, claro, ¿no? Como, claramente. Además, con un tema tan fundamental como la educación de las futuras generaciones, ¿no? Claro. Un poco. Sí, bueno, educación, o sea, igual educación ahí me suena también más a como conocimientos o así, pero el acompañamiento en el crecimiento es como, es cuando se está haciendo esa persona, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, cosas como cómo tú reaccionas a la, yo qué sé, al mandato de género, cómo se construye el patriarcado entre los peques, esa es brutal. Entonces, por poner un ejemplo, el consumismo, yo qué sé, como la cooperación, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? ¿Esta experiencia te ha dado a ver cosas que no pensabas poder tocar, por ejemplo? Bueno, sí, me ha puesto como... Pues sí, justo eso. Cuando me has preguntado qué consejo daría, ¿no? Ese de... Como no es renunciar, aunque podría verse así, como sino adecuar un poco expectativas. No pensar que esto ya es la definitiva o que esto es la de verdad, la buena, de, no sé, la revolución, no sé. Pero hacer más que pensar si estás llegando, no sé, como... Sí, ese aprendizaje como de no desanimarme porque no estemos llegando de repente en 6 meses a donde pensábamos que queríamos llegar o así. Claro, que en realidad la dificultad es perdurar, ¿no? O es... Eso sí. Es este medio plazo o largo plazo. Así. Y eso también está por ver, en realidad, porque pues ahora estuvimos el primer año más de acá para allá, digamos, y desde septiembre, desde allá, desde julio nos trasladamos al sitio donde estamos ahora, también en la Vega del Tajuña, y en un espacio que es muy guay, con un espacio exterior muy agradable, muy facilitador, donde los peques están ahí súper a gusto, tienen espacio para correr, para probar, y está por ver justo la estabilidad, pero también, bueno, eso es como... Yo intento adecuar expectativas y hacer planteamientos realistas, por un lado, pero no amargarme mucho en imaginarme cómo será o no. Porque es que si no, es como... ¿Por qué planteasteis este modelo? Existen experiencias de grupos de crianza estándar, como hay muchas experiencias. ¿Y cómo planteáis el paso de un grupo de crianza, que es algo que ya está más o menos probado, puede funcionar más o menos dependiendo de la colaboración de la gente, el paso al modelo que estáis planteando en este caso? En realidad, el punto de origen, claro, con grupo de crianza, no sé si... Eso es, grupos de personas que se encargan de la atención a los pequeños durante los primeros años. Simplemente no hay un modelo educativo definido, sino simplemente es encargarse de la atención y los cuidados. Claro. Nosotros estamos ahora con peques que la más pequeña tiene como 2 años, o sea, que no son bebés. Y la idea es como teoría, porque los pequeños que hay alrededor son de esas edades, pero es como que sea a partir de 3 años. Y la idea también en origen, aunque al principio las familias estábamos más en el día a día también, ¿no? Y nos íbamos turnando y siempre había 2 o 3 madres o padres que, además del acompañante, estaban allí toda la mañana. Pero la idea desde el principio fue que eso fuera algo progresivo, que fuera desapareciendo y hubiera una persona que es la que se encargaba del acompañamiento, de estar con las peques. O sea, que no era una idea de turnarnos entre las familias a estar con los peques, sino algo, o sea, un espacio donde están con una persona y ahí están, pues eso, pues al principio 2 horas, luego un poco más, ahora están 4 horas. Y la, como la línea así pedagógica o la reflexión más pedagógica, sí venía un poco, digamos que cuando nos juntamos era un punto de partida más o menos compartido, igual no súper explicitado, no súper trabajado, pero más o menos conocido por todos, pues yo sé, algunas claves, ¿no? Etiquetas de educación, o sea, acompañamiento respetuoso, no directivo, ambiente preparado, yo qué sé, ¿no? Tanto que es autoras como Rebecca Wild o Montessori, pues estas, ¿no? Referencias así de la educación no directiva, no violenta, antiautoritaria, pero tampoco está como, tenemos un proyecto súper definido, ni mucho menos, vamos. Sí, hay una intención pedagógica, realmente, no solamente un acompañamiento, sino que hay algo más, hay una intención detrás de todo esto. Bueno, hablar de no de enseñanza, sino de acompañamiento, o no de educación, sino de acompañamiento, es ya un planteamiento pedagógico, ¿no? Como la idea es justo esa, que el, digamos, el impulso de la criatura es curioso, por definición, y busca el conocimiento, y busca, y si un poco la misión del adulto o de la adulta que la acompaña es facilitar o posibilitar que eso se produzca, y no como hace el sistema educativo, ¿no?, actual, que es más bien cercenar ese interés, esa curiosidad, y obligarte a estar sentado 8 horas de manera, ¿no? Si queremos tener información y buscar la sopa de piedra, hay un blog, hay dirección de correo electrónico. WordPress, yo creo que si se hace una búsqueda en Google de WordPress sopa de piedras, aparece, porque ahora justo la dirección no me la sé así para decirla, pero vale, con eso sale. Vale. Y ahí vienen un poco el planteamiento, algunas noticias también de otros proyectos afines, y ahí se puede saber más y se puede contactar con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. A vosotras. Gracias.